los esperamos. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Así comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, es viernes 6 de diciembre de 2024, 12:03. Inicia un nuevo día con música en Primera Hora W. Y hoy, viernes de guitarras, día para escuchar rock, para escuchar guitarras, baterías, bajos, voces, grandes bandas, grandes artistas del rock hasta la 1:00 a.m. aquí en W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado. Como siempre, un gusto acompañarlos en la primera hora de sus días. Y hoy con lo mejor del rock. Espero ya estén listos para mover la cabeza, para subirle el volumen al radio, que suenen bien fuerte las guitarras y que suenen ojalá muchas canciones que ustedes programen, que pidan al numeral Primera Hora W, allí en X los leo con ese numeral, y también tenemos el WhatsApp 301-436-0952 para que desde ya empiecen a pedir sus canciones y también de paso me dejan su saludo y me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con este viernes de guitarras de Primera Hora W, que comenzó bien noventero en el álbum Nevermind de Nirvana, y vamos a empezar bien grunge, porque ahora nos vamos al álbum Vitalogy de Pearl Jam. Esto se llama Spin the Black Circle. See es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Where you De los Stone Temple Pilots, otro gran hit de los 90s, Plush, en Primera Hora W, al aire con lo mejor del rock, porque hoy es viernes de guitarras, 12 y 14 minutos. Ya empiezan a llegar canciones de ustedes, los oyentes, la comunidad de la Primera Hora W, activa en este viernes de guitarras en X con nuestro numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Vamos a quedarnos en los 90s con esta canción que nos pide desde Ocaña nuestro oyente Alan. Este es el Black Album de Metallica, Wherever I May Roam. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. I didn't really notice, didn't know I survived in class. Maybe this kid was reaching out for love.

Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Almost every other night. Last time we found it, can't remember much. I thought I was a god until my lawyer woke me up and said I testified that I was right out of my mind. Let the record show I did it off the rock and roll, screaming every night, playing 20 by the line. So somebody please keep me the hell out of San Quentin. Just burn it to the ground. Too many favors, too much to drink. Come 6 a.m. they had me back inside the clink. I'm gonna testify that I was right out of my mind. Let the record show I did it off the rock and roll, screaming every night, playing 20 by the line. So can somebody please keep me the hell out of San Quentin? Es viernes de guitarras en Primera Hora doble. Usted está escuchando Primera Hora W. Guitarra, la de Jimmy Page, qué voz, la de Robert Plant, y qué decir también de la batería de John Bonham y el bajo de John Paul Jones. Ellos eran Led Zeppelin con Heartbreaker, ya entrando al mundo del rock clásico en esta primera hora W, en este viernes de guitarras, 12:43. Vamos con más, ahora esta canción nos la pide Sebastián, vamos con Pink Floyd, este clasicazo, Another Brick in the Wall. We don't need no education. Control. No dark chasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush,

Forget about it. Inconfundible guitarra de Santana, la voz de Rob Thomas en Smooth, aquí en Primera Hora W, viernes de guitarras. Lastimosamente ya llegamos al fin, son las 12:56, aquí cerramos una semana más en Primera Hora W. Gracias a ustedes por la compañía hoy y a lo largo de esta semana. La próxima estaremos de nuevo juntos escuchando música desde el primer minuto del día, así que pasen un muy feliz fin de semana, una feliz noche de velitas para todos. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Cristian Coronado. Nos despedimos con una última canción. Vamos a traer la guitarra de Van Halen, Ain't Talking About Love.